En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes un nuevo programa, Citepa en la Ruta. Todo lo que quieres saber acerca del mundo del transporte, con grandes amigos, grandes personajes y aprender día a día con la gente que hace de su vida el transporte. Bienvenido a su programa Citepa en la Ruta. Adelante, muchachos. Ya, buenos días. Habla la presidenta del sindicato Citepa, Margarita Ruiz Peña. Aquí junto a mis colegas, el secretario. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángelo, me conocen por Tío Lelo. Y también quería hacerlos conocer y saludar a todos los tíos que están en la ruta. Y que vamos a tratar de sacar alguna inquietud, o ustedes si tienen alguna inquietud, llamar a la radio. Así que también estamos con nuestra colega, también con Sandra. Muy buenos días, mi nombre es Sandra Lavín, ocupando el puesto en este minuto de vicepresidenta y poder prestar asesoría a cualquier persona que esté en el rubro o que tenga alguna inquietud como apoderado para poder esclarificar cualquier situación que se presente. Sí, pues aquí estamos ya dando inicio a este programa Citepa en Ruta. ¿Cuál es el objetivo de este programa? ¿Qué quieren comentarle a la comunidad? ¿Qué le quieren dar a conocer? ¿Por qué la gente debería escuchar? ¿Por qué las personas deberían seguir? Un gran saludo a todos los amigos que son parte del sindicato también. Margarita, con la palabra, adelante. Nosotros vamos a salir al aire todos los miércoles para que los papás y los tíos de transporte sepan de qué se trata este asunto de los transportistas escolares. Porque ahora hubo una situación hace poco el viernes que hubo un choque, ¿ya? Entonces, el problema es que muchos papás o mucha gente piensa que nosotros como transportistas escolares andamos siempre rápido, volando en la ruta en la mañana. Pero el problema es que no siempre pasa de que uno es la culpable. Nosotros ahora, yo hablo porque fui yo la persona que me chocaron el viernes. A mí me chocaron. Me chocó un colectivero, un auto particular, porque no sé de qué se trata. Me chocó con luz roja. A mí me chocaron. Yo llevaba a tres niños en el furgón y las redes sociales pusieron de que los niños estaban en mal estado. Es mentira, porque los niños estaban bien. Asustados, por supuesto. Yo asustada, súper asustada, porque la persona que pasó con luz roja me dio vuelta a trompo, nos dio vuelta trompo, entonces asustada total. Pero para que sepan los papás que no solamente que nos metan a todos en el saco, no solamente nosotros somos los que chocamos, sino que a nosotros también nos chocan. También, ¿verdad que nosotros andamos bien apurados porque tenemos que llegar a nuestros colegios a la hora? Porque hay en mi caso yo saco el primer niño a las 6:20 y no puedo llegar a las 8 de la mañana atrasada si saco el primer niño a las 6:20, entonces por lo tanto tengo que andar apurada. Pero mi marido es mi chofer y él anda siempre lento, prudente. Y acá fue que él me chocó. Entonces eso es lo que queríamos dar a conocer a la radio ahora. Este programa es sobre los accidentes de los transportistas escolares, que las mamás nos juzguen y la gente nos juzgue siempre a los transportistas, porque siempre salimos nosotros en las redes sociales, transportista escolar tuvo la culpa, transportista escolar pasó con esto. No, siempre, no solamente tenemos la culpa nosotros, siempre la tienen los demás. Eso quiero que quede claro. Aclarando un poco el mismo tema, en las redes se dio a notificar de que había sido una colisión, la cual no fue así. Cuando hablamos de colisión hablamos de dos o más vehículos en un choque, en un impacto. Esto tan solo fueron dos vehículos que tan solo, y fue la tía la que la chocaron a ella. También se dijo que los niños estaban heridos, tampoco fue así. Los niños tuvieron el control médico respectivo cuando sucedió esto y después fueron derivados a sus colegios a las 8:30, los niños estaban en el colegio. Entonces, cuando se desvía la información como corresponde, queda a perjuicio de dar pensar las cosas como no son. Entonces, una de las cosas importantes es que estaba la cámara, que nosotros habíamos hablado la vez anterior, y el servicio que esta prestó fue vital, en el sentido que pudo demostrar y aclarar que las situaciones, fue el caballero el que pasó la luz roja, lamentablemente hubieron personas heridas, pero fueron por parte netamente del colectivo o auto particular que en este minuto fue. Bueno, también conversando acá con los tíos, nosotros estamos regidos por el Ministerio de Transporte y también con la CONACEP. si ustedes se meten a la página de CONACEP y ven la cantidad de accidentes de transporte escolar, tanto particular y transporte transporte de pasajeros, el transporte escolar es el que tiene menos accidentes. Nosotros el año pasado, 2014-2015, no tenemos niños o personas que hayan fallecido. En cambio, en otros gremios sí, ¿no? Así que cualquier información, la CONACEP también en ese sentido nos tiene a todos controlados, y hasta ahora nosotros del año 2014 no tenemos ninguna persona fallecida en los accidentes. Así que podemos estar bien seguros con las cosas que pasan, y las redes, desgraciadamente, es más fácil decir que los niños están lesionados que saber qué pasó realmente. Así que por eso, Margarita, lo que le pasó a ella y las redes sociales, siempre nosotros en ese sentido nos han tratado, nos tildan mal. Entonces es importante que también empecemos a mirar que el transporte escolar, para los chicos, nosotros que somos tíos, tratamos de ver toda la seguridad, y dentro de la seguridad que nosotros queremos ver y dar a conocer a nuestra comuna, sobre todo aquí a Puente Alto, que nos respeten un poco, porque muchas veces tíos no ocupan los estacionamientos que dice estacionamiento para transporte escolar, y estamos bajando niños en segunda fila, porque nosotros conversamos con los apoderados y que nos dejan estacionar, y creen que nosotros estamos molestando, y nosotros queremos velar por la seguridad de los niños. Y alguna vez ese papá que no nos deja estacionar en los estacionamientos que dice transporte escolar, puede ocuparnos a nosotros mismos para su hijo. Entonces es importante que nosotros, ustedes sepan que estamos velando nuestro sindicato, bueno, y a nivel de tíos estamos velando por eso, por la seguridad de nuestros niños. Y sí, es verdad. Nosotros como sindicato, porque nosotros somos un sindicato, estamos siempre preocupados de que en cada colegio tenga su señalética que diga furgones escolares, cupo para 6 furgones escolares, para 3, para 2, depende del colegio que sea. Siempre estamos preocupados de la marcación del paso, marcación de minusválidos, siempre, porque la Municipalidad de Puente Alto nos apoya siempre con eso. El Departamento de Tránsito siempre nos apoya con eso. Entonces nosotros siempre estamos pendientes de que cada colegio, por lo menos los colegios que nosotros tenemos en nuestro sindicato, que somos 48 personas, tíos, nos preocupemos de eso, porque siempre yo como presidenta siempre estoy preocupada de que los tíos me dicen, ¿sabes qué? Falta que demarquen tal calle, no está malo el semáforo, está, ¿cómo se llama?, el estacionamiento de los mismos colegios. Todas esas cosas nosotros nos preocupamos como sindicato, así que nosotros le pedimos a los papás que por favor cooperen también ellos, de que el furgón escolar lleva más de 20 niños y ustedes llevan uno o dos y se quedan ahí en los estacionamientos parados. Hoy día tuve un problema yo en la mañana con un papá, de que muy con brazos cruzados, y yo en segunda fila y no podía pasar para dejar a los niños. Y le dije, por favor, papá, ¿se puede correr? Porque vea el letrero, yo siempre les muestro el letrero. Y me dijo, bueno, ¿no podéis pasar por al lado? Me dijo. Y me dejó ahí con los chiquillos tirados. Bueno, pero para que vean, por favor, papás, pónganse en nuestro lugar, que nosotros llevamos más de 20 niños y ustedes solamente uno. Si es cosa, dejarlo y salir. Y nosotros estacionarnos y salir también. Por favor, papá, apoyen a nuestro sindicato, a nuestros colegas de transporte, porque ahora, como tenemos la posibilidad de estar en la radio todos los miércoles, así vamos a ir desarrollando los temas miércoles a miércoles. Entonces, para que sepan que transporte escolar también es parte de la comuna, y queremos darla a conocer. Queremos que nuestro sindicato sea conocido. Nosotros tenemos todas las reglas del sindicato, tenemos personalidad jurídica, tenemos RUT, tenemos de todo en el sindicato. Tenemos, ¿cómo se llama?, los papeles al día de Catio, los revisamos. Cada vez que hay que sacar los papeles, renovarlos, los revisamos. Tenemos una comisión que revisa papeles. Y todo marcha en orden. Ninguno se puede salir de... El que no cumple simplemente se tiene que ir del sindicato, porque aquí tiene las reglas. Entonces eso queremos reconocer, de que ustedes se preocupen de que cada tío tenga los papeles, pedírselo, no porque los tíos paguen cobren 2.000 pesos menos, usted dice, ah, ya no importa, total, tío. No, hay que pedir papeles, porque en caso de choque, usted va con el, uno va a comisaría y te piden todos los papeles, el carnet del chofer, los papeles del vehículo, los nombres de los niños, el RUT de los niños, el carnet de los niños. Es importante que los papás les den eso a los tíos y que uno de los lo tenga en el cuaderno. Yo, gracias a Dios, que tenía, y aparte que los niños, yo tenía uno más grande que iba en el choque y él se lo sabía completo. Pero eso es muy importante, y avisar a los papás. Yo apenas choqué, le avisé a sus papás y les dije lo que pasaba. Les pasé los niños también, el teléfono a los niños, para que ellos quedaran tranquilos. Lo llevamos nosotros mismos con mi marido y los carabineros al hospital Artiro. Fue todo rápido para contratar lesiones por cualquier cosa, porque los niños estaban súper asustados, lloraron. Llevamos a Artiro. Yo fui la que me llevé un poco la peor parte, porque yo, ¿cómo se llama? Estuve hasta como las 2 de la tarde ahí, me dejaron hospitalizar. Y todavía estoy media... el cuello adolorido y no todo. No se le va a pasar tan rápido. Pero ¿cómo se llama? Y el susto, po. Eso. Y por favor, pónganse las manos, pónganse en los pies de uno. Así que tener todo lo, ¿cómo se llama? Los papeles al día, fijarse. Siempre que él, dale todos los datos a los tíos. Eso, por favor. Seguimos acá en tu programa. Sitepan, rutas con Sitepan, ¿no? Queremos saludar a nuestro gran amigo, medio partner aquí, socio colaborador del programa MIM Protection. Damos valor a tus evidencias. ¿Qué es esto? ¿Qué es este servicio? Nuestro buen amigo nos va a explicar. Gracias a él, Margarita ha tenido la oportunidad de poder grabar este evento. MIM Protection. Hoy regalaremos una cámara. Adelante, estimado. Hola, buenos días. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Sitepa. Como dijiste, voy a ser medio partner de este programa. Lógicamente, apoyándolo con todo lo que necesiten, vamos a hacer un programa de debate que es bastante interesante, para que los padres puedan entender de qué se trata el Sitepa y el transporte escolar, y hagan todas sus consultas, y también el Sitepa pueda explicar todos los avances y compromisos que tienen con ustedes. Y M&M Protection es la empresa que está encargada de entregar cámaras de seguridad con las que trabaja Sitepa en este momento, que gracias justamente a la evidencia que pudimos rescatar de ese accidente, pudo quedar registrado que el conductor pasó con luz roja y que no hay responsabilidad alguna de Margarita. Y esto es súper importante, porque en los casos que muchas veces... los tíos no cuentan con los medios de prueba suficientes, y puede ser súper engorroso, porque va a terminar siendo la versión de la persona que ha chocado, en este caso del auto colectivo, que podría haber dicho fácilmente: yo pasé con verde y nadie me saca de ahí, po. Y podría haber generado un accidente mucho mucho más grave de lo que ocurrió. En cambio, con esto claramente que queda en evidencia lo que ocurre, y por eso es que es súper importante. Y yo, como le dije la primera vez, estoy súper contento que Sitepa sea el gremio que sea pionero en este sistema. Bueno, también queremos agradecer a Mauricio, que nos ha tenido la compañía y ofrecernos las cámaras, porque, como le digo, sirven por muchas cosas las cámaras, a nosotros, que andan las tías solas de repente o con sus auxiliares, y no sabemos qué hacer de repente. Entonces es importante las cámaras, la visual que tengamos nosotros adelante del público y ante nuestros colegios. Así que también nosotros tratamos de darle, con estas cámaras que estamos colocando en los vehículos, darle un poco más de seguridad a los niños y a los apoderados, como corresponde. Seguimos compartiendo buena música. Bueno, vamos a una breve pausa musical y estamos con el sistema. A la vuelta, algunas preguntas que ya llegaron a través de nuestras redes sociales. Juan Carlos. Señor. Oye, yo te vamos a regalar una cámara. Hace un concurso para sortear ese producto. ¿Te parece? Vamos a la música y planeamos el concurso. Y a la vuelta lo lanzamos. ¿Te parece? Rolling, rolling, rolling. regreso con ustedes acá en nuestro programa y los chiquillos ya pensaron el concurso. Atención, transportistas que nos escuchan a esta hora. Y apoderados y amigos. Margarita, adelante. ¿Cuál es el concurso que tenemos el día de hoy? Los requisitos. Los requisitos son saber qué documentos tiene que tener el transportista escolar para poder ser transportista. Completo, con licencia, con todo. A ver si sabe algún apoderado. O amigo transportista. O amigo transportista. Y nos llama al 872-7871. Aquí llegó una pregunta de María José, que nos decía, ¿qué está haciendo el CITEPA en términos concretos para difundir todas las actividades que pretenden hacer y que quieren hacer al corto y mediano largo plazo? ¿Y cómo me puedo ser parte de ustedes? Cuatro preguntas. Eso. Bueno, para empezar, para poder ingresar al transporte, al sindicato, que el CITEPA, nosotros estamos pidiendo toda la documentación de los vehículos, y si tiene de chofer también, que tengan ganas de participar y ganas de trabajar para el sindicato, porque acá se están logrando cosas que podemos lograr más grande. Así que nosotros inscripción. Entre los que se piden para poder postular, necesita una inscripción en el cual tiene una incorporación, sí, ¿cierto? Mensualidad. Una mensualidad, y obviamente tiene que estar toda la documentación al día junto con el certificado antecedente, que no preste ninguna anotación que sea en contra del servicio que presta. Claro, porque sirve mucho estar agrupado, porque estar agrupado es tener como una familia, tener otra familia, porque nosotros, en mi caso, cuando yo choqué, tuve ayuda de todo. Entonces, es muy importante que de repente tú andáis, soy tía de transporte escolar, y andáis sola porque no estás agrupada, no tienes a nadie, tienes la colega que está al lado, que de repente pasa, uno vuela y no conversa con ella. Pero acá no, acá todos nos ayudamos entre todos. Tenemos muchas garantías, tenemos culistas, tenemos varias cosas que el sindicato ayuda. Ahora mismo la radio, los años 80, el Día del Transportista Escolar, que ya viene en la fecha de nuestro gran evento que tenemos, la feria. La Feria del Transporte, que es muy importante, porque para que los tíos renueven, para que tengan crédito. El bingo, tenemos muchas cosas, muchas actividades. También tenemos una cuota mensual. La incorporación es de 30.000 pesos y la cuota mensual es de 10.000. Esa cuota la dividimos en varias cosas. En el evento fin de año, damos una caja de mercadería, porque ustedes saben que enero y febrero los tíos nos generan plata, entonces regalamos una caja grande de mercadería, cosa que les alcance para los dos meses y tengan de qué atenerse, porque uno está en la casa, pues a veces son dos tíos que trabajan, el matrimonio trabaja y no tenemos ninguna otra entrada, solamente trabajar en la playa o bien juntar platita en el año para poder estar ahí, para poder comer enero y febrero. Bueno, nosotros se nos acerca en octubre, el 8 de octubre vamos a tener una fiesta ochentera en la disco El Establo, así que para que los tíos se acerquen, conversen con los tíos que están en el sindicato, porque vamos a empezar a vender la entrada. Esto es un día domingo, el día lunes es feriado, pero queremos que todos los tíos vayan, se acerquen, vayan a bailar, a disfrutar. Y más o menos el 4 de septiembre, o sea, de noviembre vamos a tener nuestra feria del transporte escolar, que en el cual nosotros lo celebramos, lo esperamos a los tíos con desayuno, hacemos un pequeño show. Vienen automotoras también para compartir con nosotros, así que es importante que ya todos los días miércoles en la mañana vamos a ir realizando esta actividad y vamos a ir comunicando para que ustedes se vayan integrando al CITEPA, y también como transportistas, ustedes, los colegas, que se acerquen y que se agrupen. Tenemos un llamado, un auditor está interesado en el tema del concurso. Adelante. Hola, buenos ¿Aló? Días, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Buenos días, estamos adelantados. Dígame. Sí, bueno, lo que estaba preguntando más o menos, porque es un tema que me interesa más que nada por la seguridad de los niños. Obvio. No soy transportista ni nada, pero a diario veo a veces hasta conductores irresponsables que andan con el tema de transportando niños. Bueno, el requisito que había consultado en antes es la licencia A3, que antiguamente era la A1. Sí, está bien. También le pedían que no, había que verificar, por ejemplo, los conductores registren habilidades para trabajar con menores de edad, que creo que también es muy importante. Sí, justamente. ¿Cierto? Para evitar el caso de las pedofilias y todo eso. Claro. ¿Cierto? También, bueno, toda la documentación al día desde el conductor. Pero eso también se prohibía el traslado a menores de 8 años, de los asientos delanteros. Claro. Cuando son niños chicos de prebásica, tienen que siempre ir con más de 5 niños, ir con un ayudante atrás. Claro. Es lo más importante, que hay que nunca andan con ayudante. Yo he visto que no andamos, somos contados con los dedos las personas que andan con ayudante. Eso, la revisión técnica, permiso de circulación, el carnet de identidad. Pero el tarjeta identificadora para seguir con los datos personales también, que estuvieran a la vista. ¿Ah? ¿Cómo? Que estuvieran a la vista para que todo el mundo los pudiera ver. Claro, hay que revisarlo, es importante porque en caso de choque, lo primero que te piden los carabineros son eso, los papeles al día. ¿De qué los RUT de los niños, en qué colegio está, el teléfono de los papás, porque imagínense, ni Dios lo quiera, yo hubiese estado avería y no hubiese podido contestar todas las preguntas que me dieron los carabineros, o los niños hubiesen tenido algún problema, ¿qué hubiesen hecho? ¿A qué nos hubiésemos llamado? ¿Cómo lo hubiéramos? Entonces, siempre el conductor tiene que andar con todos los datos anotados en un cuaderno de los niños. Eso es lo más importante, porque ahora yo lo viví, así que yo lo tengo. Ahora lo que no tengo son los RUT de los niños, pero tengo la dirección, tengo todo. Entonces, ahora hay que hacerlo. Sí, lo que no sé si está dentro también es el tema del botiquín. En caso de una emergencia. Obvio que sí, que el botiquín tiene que estar ahí, claro. Es algo que te pide la revisión técnica. Tienes que tener extinguidor, tienes que tener triángulo, tienes que tener tu botiquín. Tienes que tenerlo, obvio sí, que tiene. Hola amigo, usted, sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Leonardo Araya. ¿Y de qué sector, de acá de Puente Alto o de otra comuna? No, yo vivo en Puente Alto. Yo, por cierto, vivo ahí en Las Nieves. Ah, qué rico, qué bueno. En Las Nieves, así que soy vecino también de la comuna. Ya, qué bueno. ¿Y tiene su hijo en el colegio? ¿En algún colegio? Bueno, no, mi hija la tuve. Mi hija salió ya el año pasado al colegio. Bueno, afortunadamente entró a la universidad, pero ocupé mucho el tema del transporte escolar. Y a diario veo habitualmente, porque circula mucho en el lugar donde vivo, transporte escolar, algunos muy responsables, otros que no tanto. Y entonces es preocupante verlo. Sí, pues importante, como le decía la Margarita, que preocuparse los apoderados nuevos y los que ya llevan más tiempo con su hijo en los colegios, que pidan los papeles. Y traspasar la experiencia vivida también a la gente nueva, como usted dice. Leonardo va a pasar acá al gerente de las cámaras, ¿sí? Ya. Sí, se lo ganó, sí, pues lo llamó. El gerente se va a colocar de acuerdo contigo. Adelante, por favor. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llama el amigo? Leonardo, ahora. Leonardo. Ya mira, Leonardo, felicitaciones. Claro, el primer programa. Te felicito, vas a tener una cámara de M&M Protections. Muchas voy a dejar acá con Juan Carlos para que la pueda retirar en el horario que Juan Carlos te indique, ¿te parece? Muy amable, muchas gracias, te lo agradezco harto, ¿eh? De nada, pues gracias a ti por participar y espero que te sirva de mucha utilidad y puedas también a la gente que de tus familiares cercanos recomendarle cuando tú ya tengas probada y veas cómo funciona M&M Protection. Totalmente, y muchas gracias a ustedes también por poner estos temas en discusión, que son realmente importantes. Sí, por cierto que sí. Ya, pues, gracias a todos. Por todo. Gracias a ustedes, por llamar a la radio. Y felicitaciones. Una pregunta para tío Lelo, de parte de Antonio Ferrada. Bueno, le preguntan a tío Lelo, ¿hay que tener vocación para trabajar en esto o hay mucha gente que trabaja por necesidad? Buena pregunta. Es muy buena la pregunta. Mira, para empezar te tiene que gustar mucho esta pega, porque, bueno, las experiencias que uno va teniendo con los chicos es muy bueno. Y uno va conociéndose uno mismo, porque uno de repente, cuando trabaja con mucha gente adulta, tú te enojas y viene la parte que después nunca más se saludan. con los niños te enseñan que tú te enojaste en la mañana y a la hora de almuerzo ya estás feliz de nuevo. Y para mí ha sido una experiencia trabajar con el transporte escolar súper, súper bien. Y para mí y para mi familia también ha sido súper refrescante y también un poco tenso los horarios que nosotros andamos trasladando los chicos. Pero en general, esta pega y el transporte escolar es bonito. Así que al amigo le digo que si tiene la oportunidad que converse con los tíos y es muy bonito. Es bonito tirando líneas, es un trabajo que tú compartes harto con tu familia, con lo que hacen tus hijos y la experiencia con los niños nuevos. Y mucha vocación y entender cómo está la vida. Y paciencia, más que nada, paciencia. Paciencia, bueno, la paciencia te lo da. Paciencia, tener claro, querer el rubro, porque es lo más importante. Querer a los niños como que fueran tus hijos, porque al final los niños están la mayoría del tiempo con uno, con los transportistas. Yo tengo niños en el furgón de que están casi todo el día conmigo más que con la mamá. Las mamás ven en la noche. Entonces uno como que quiere a los niños, incluso las vacaciones de repente como que lo echa de menos porque está acostumbrada todo el tiempo con estar con ellos. Que te cuentan las cosas, los niños siempre te cuentan sus problemas, que la mamá peleó con el papá, que la hermana peleó con el pololo, te cuentan siempre sus problemas, ellos se están más tiempo con uno, así que uno tiene que querer el rubro. Así como decía la tía Margarita, hay que tener harta paciencia, harta comprensión. Y también ser como decía la Margarita, una parte de la familia somos nosotros los transportistas hacia los niños. Y también nos respetan mucho también. Así que también los saludamos a todos los chiquititos que nos están escuchando, si es que hay alguna mamá que transportamos nosotros. Yo creo que la vocación se clasifica en tres T: tino, tacto, ternura. Claro. ¿Sí? Sí, es verdad. Así que por eso les digo saludo a todos los colegas, a los de los colegio y los que se quieran sumar a nuestro sindicato o a su sindicato, a su agrupación, agrúpense, hagan actividades. Vamos a hacer una puerta abierta también a los otros sindicatos y a los otros colegas para que nosotros, si tienen alguna información, nos manden acá a la radio y nosotros los días miércoles en la mañana se las vamos a estar dando, porque también queremos estar ayudando, o sea, no ayudando, comunicando cosas del transporte y de otras agrupaciones también. Claro, porque yo creo que el transportista escolar es muy importante. Es como se llama, ustedes como papá nos entregan el tesoro más querido que tienen en su casa, así que es importante esta ocasión que tenemos acá en la radio, porque tenemos que difundir qué es lo que hace el transportista escolar, qué pasa con el transportista escolar. No solamente que quede lo malo que sale en las redes sociales, en las noticias, que el tío transporte hizo esto, hizo este otro. No, el transporte es otra cosa. Familiar, uno quiere los niños no, los quieren a uno. Después, con el tiempo, uno los ve grandes, uno se emociona de verlos tan grandes y pensar que los llevamos en el fútbol de chiquitito. Tantas cosas, o sea, los transportistas escolares somos una trascendencia en el tiempo. Claro, una trascendencia en el tiempo. Y así como estamos agrupados también como sindicato, es importante que la comunidad conozca de que aquí hay un sindicato de transporte escolar que se la juega por la comuna, se la juega por los tíos transporte, tratar de ayudar a los demás tíos que se incorporen, porque con el tiempo vamos a tener que estar todos agrupados y la unión hace la fuerza. Si queremos nosotros, querer muchas cosas, tener nuestros bonos de benzina, de petróleo, tener nuestro también que nos den el bono como para renovar, que nos ayude el gobierno, tantas cosas tenemos que agruparnos, tenemos que estar ahí como gremio, y eso es darlo a conocer. Por eso que estamos nosotros tomando este espacio los días miércoles, para que la comuna sepa que transportistas escolares estamos vigentes, estamos con la comuna, estamos con los niños. Sí, importante. Estamos viendo así como estábamos hablando al principio, estamos viendo la parte de la seguridad, así que Mauricio con sus cámaras, estamos tratando de poner también tecnología en nuestros vehículos también. Y darle las gracias al Ministerio del Interior, porque ayer nos llamó a mí y a mi esposo para facilitarnos una asesoría de psicólogo para que nos preste servicio en psicología para lo que les pasó a los niños y a nosotros mismos, y se preocuparon. Nunca pensé que el Ministerio de Interior estaba también estaba con nosotros. Nos llamaron ayer, así que darle las gracias también al Ministerio de Interior, que ahora que nos pasó esto supimos que ellos estaban siempre con nosotros, al pendiente, que fue muy importante. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por haber venido, compartido con los amigos. Fue interesante. Primer programa, obviamente. Hay muchas cosas que potenciar y mejorar. Gracias, Sitepa. Palabras finales. Muchas gracias. Lo esperamos el miércoles a las 10 de la mañana. Sitepa en la ruta. Y gracias. Y participen más los apoderados para que sepan que Transporte está vivo. Bueno, una despedida. Hasta el próximo miércoles. Los vamos a dejar acá en la compañía de la radio y también vamos a saludar a todos los tíos de nuestra comuna. Dar las gracias a la iniciativa y saber de que la tecnología está de nuestra parte y saber de que esta es una manera de difundir, dar a conocer y saber que hay gente que está en colaboración permanente con nosotros para un mejor desarrollo. Así que gracias a los radioescuchas. Y también dar a conocer que nuestro sindicato tiene asesoría legal también para choque, para lo que pueda suceder, así que tenemos todas las cosas habidas y por haber, así que inscríbense, participen. Mi teléfono es el 5006-2934. Si algún tío se quiere inscribir, me llama. Gracias. También voy a agradecer y, bueno, a Juan Carlos por el espacio que nos está dando acá en la radio, y al Sitepa por dejarme ser medio partner de ellos, trabajar en conjunto, así que los dejo invitados para que pregunten, consulten, hagan toda la inquietud sobre este sistema de cámara. Lo pueden encontrar en la página www.mimprotections.com o a través de los otros siguientes programas acá en la radio. Bien, ¿qué les pareció el programa? Muy interesante, la gente nos